Hoy es día de plaza. Bueno, es bueno poder dejar en la memoria las historias de cada familia, de cada madre, poniendo realmente por delante la historia de los desaparecidos y desaparecidas, para ir contando la historia de ellos. Nunca vamos a llegar a contar de los 30.000, como espera el gobierno, a saber dónde está la lista de los 30.000, ¿no? Bueno, un jueves. Como todos los jueves, marchamos junto a las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almada José Tomás. Presente. La ronda de los jueves. Este proyecto radial no comienza acá. Presente, la Ronda de los Jueves, es un programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos para difundir e invitar al mundo a conocer lo que pasa todos los jueves desde hace 44 años en la Plaza de Mayo. Acompañémosla, nos vamos acercando. Y como decía Norita, que quiera charlar, que vaya a Plaza Francia. Bueno, compañeros, compañeras, ante todo, el recuerdo permanente de nuestras madres, compañeras y compañeros que han partido. Para todas ellas y todos ellos, presente, ahora y siempre. Mientras dábamos la ronda, recordamos a los compañeros que de distintas posiciones políticas lucharon por un mundo diferente. Ante todo, a pesar de las diferencias políticas, nos unía el antiimperialismo. No sabíamos de qué organización éramos, pero sí que estábamos en contra de la penetración imperialista y por eso luchamos. Por eso hoy, un presunto embajador que va a ser enviado a la Argentina. ¡Fuera! ¡Fuera, bicho! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, Yankee, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, Yankee, fuera! Nos viene a decir cómo se tiene que organizar el país, recorrer las provincias para saber con quién negociar y quién no. Terminar con la corrupción de un gobierno que viene en representación con 26 juicios antes de ser presidente. Ese mismo que nos plantea terminar con la corrupción viene a nuestro país a terminar con, y por supuesto avalar todas las políticas de entrega de este gobierno que tenemos. Entonces, desde esta plaza no solamente planteamos el repudio, la persona no grata, sino que la única manera de que no se instale es una gran movilización, y para eso todos los organismos, todos los partidos políticos tienen que mostrar que son antiimperialistas y si no, que se vayan al carajo. Disculpen, estamos en la época de las malas palabras, todo es permitido. ¿Qué boquita me dice ella? Carajo no es una palabra, ¿eh? La parte del masti, compañero. Bueno, le voy a dar la palabra a Ricardo. ¿Estás por acá, Ricardo? Bienvenido, Ricardo. Ricardo Aredes. Ricardo Aredes. Compañero, 49 años del apagón, 43 de las marchas. Ricardo vino con un grupo de compañeros y nos va a dirigir la palabra. Gracias. Sí, antes que nada quisiera pedir que me acompañaran María Adela Antocoles y Silvana Castro, por favor. Y si no... Muy bien. 49 años, sí, de la marcha de la noche a los apagones. Yo estuve en la segunda, el segundo apagón, donde vi los cómo levantaban gente los móviles de la empresa Ledesma. Sí, esa empresa, violando los derechos humanos al día de hoy, los gobiernos pasan y siguen con un gran poder y con una gran falta de respeto hacia la población acostumbrada inclusive a vivir en esa situación. 49 años, ahí tengo que recalcar mucho la presencia fundamental de la en Ledesma, de las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, ¿no? Tati, Nora, María de la Garra Antocoles, que fue la promotora de la Marcha de los Apagones en Buenos Aires. Ha sido dificilísimo visibilizar nuestro tema, poder económico y dictadura militar. Pero lo vamos a seguir hasta nosotros los jujeños, como costumbre nuestra. Queremos saber qué ha pasado, queremos saber la verdad, queremos saber dónde están, queremos que lo localicen, identifiquen y sepultarlo como seres humanos. Queremos terminar con este duelo. Queremos decirles a la gente de este gobierno que ellos dicen, a viva voz, que son argentinos, de bien que me digan en qué lugar me quedo yo como hijo desaparecido que salí a buscar el regreso a democracia en el 76, en el feudo de los Laquier, en qué lugar me quedo yo como historia si ellos dicen que son argentinos de bien. Eso quiero que alguien de ellos me explique y me diga de frente. Les voy a pasar el micrófono a María Adela Garra Antocoles y a Silvana Castro, que es sobreviviente de la noche de los apagones en Ledesma. Ella era adolescente cuando la detienen y la torturan. No pensaba... Gracias, Ricardo. Gracias, compañeras, compañeros. Hola, Clemen. Por estar acá, por recordar la gesta de Ledesma, la gesta de Olga en Ledesma, no Olga, también otras madres, otras hermanas y hermanos, otros compañeros, compañeros que trabajan en Ledesma incluso y que han trabajado con gran peligro, siguen estando allí. Es muy peligroso Ledesma. Yo, digamos, me he sentido la hermana de Olga Aredes, hemos convivido muchas veces, hemos ido sus vacaciones muchas veces, las he compartido dentro y fuera del país, y he aprendido, no sé si he aprendido, he visto en ella una inteligente actitud frente a problemas complejos que hacía que tomara con calma, con diálogo, tratando de comprender la posición del antagonista o de la antagonista cuando se debatían o cuando se practicaban problemas o momentos conflictivos en Ledesma misma. Un ejemplo que doy es las marchas en Ledesma en los viejos tiempos. Yo hace unos cuantos años que no voy allí. Tengo muchos frentes y hay mucha gente que va, por suerte. Significaban mucho entusiasmo y mucha militancia mientras duraban y un gran desamparo de Olga cuando terminaban. Ella quedaba sola frente a esos poderes que podían llegar, agentes policiales o parapoliciales podían llegar, por ejemplo, a fingir, creo yo, a fingirse borrachos, a tomar un tronco enorme y desde enfrente de la casa de Olga ir con el tronco y golpear con toda su fuerza contra la puerta del garage, golpazos terribles que yo, si los hubiera escuchado, si hubiera estado ahí, me hubiera sentido aterrorizada. Olga en la ventana gritándoles, váyanse, ¿por qué están haciendo esto? Y todo transcurría con toda impunidad. Ese es un ejemplo nada más de cómo la atacaban cuando terminaba la marcha y Olga ahí sí quedaba sola. Muchos de esos momentos se han vivido. Olga, la tarea de las madres de allí, llevadas por ella, han sido conocidas en otros países, hasta Panamá incluso. Se conoce mucho Y ahí empezó, para muchas, para muchos, el conocimiento de lo que dice Ricardo, de la, digamos, la certeza de la importancia de los grandes empresarios en la represión en nuestro país. Es un aprendizaje que cada día se afirma. Gracias por recordarla. Esta foto tan linda que tengo, donde están borradas, debo decir, las otras personas que estaban en medio de Olga y de mi madre, fue cuando se le dio una recompensa a Olga en Casa de Gobierno en época de Kirchner. Y la actitud de ella era una actitud muy, muy digna, porque no era una actitud de entrega total y acrítica, una actitud razonada, una actitud de una ciudadana que se planta, conocedora de, digamos, del valor de su propia lucha, ¿no? Mucho he aprendido de ella. Muchas gracias. Unas palabras nada más, seguimos repitiendo como un mantra: memoria, verdad y justicia, porque no la tenemos. Y en Ledesma han ocurrido y siguen ocurriendo. Han ocurrido y siguen ocurriendo muchos casos terribles de abandono de personas y de la implicancia del poder económico en la dictadura militar, que esa deuda no está saldada. Y si seguimos dejando pasar como si nada, va a seguir sucediendo. Decía Ricardo, yo era muy chica, 15 años cuando fueron las noches de los apagones. Estuve detenida en una comisaría en San Pedro de Jujuy. Hace muy poco fueron los juicios. Por supuesto, algunos presos y otros todos en sus casas. Y entonces la idea es, esto no pasó porque no hubo justicia y la justicia sigue cajoneando como siempre, ¿no? Entonces estamos aquí para recordar, porque son heridas que que se salvan, no se salvan así nomás, y los chicos y los jóvenes que ahora están votando este tipo de cosas lo tienen que saber, y lo tienen que saber por la boca de nosotros, que así no se sigue, que así no sirve. Por eso, memoria, verdad y justicia. Gracias. Gracias, compañeros. Como verán ustedes que acá están los cartelitos, no a los despidos. En este año, desde el Ingenio Ledesma, se despidieron 200 trabajadores. No porque no haya plata, al contrario, sus balances dan con muchas ganancias. Pero esos 200 trabajadores son reemplazados por personal eventual, que trabajan de 12 a 16 horas y pierden todas las conquistas que se han tenido en este país a través de la lucha. E inclusive en otras de las derivaciones, que no tiene que ver con la caña del azúcar, sino con los cítricos, también, siendo la exportadora más importante, también ha despedido 22 trabajadores. Así que Ledesma, Blaquier, siguen actuando como hace 50 años. Y la única manera de poder cambiar con esto es la nueva dirigencia en los sindicatos, como están tratando de rearmar en el Huatre, de allá de la zona, y además la gran organización de los trabajadores para terminar con todo este tipo de atropellos. Le voy a dar la palabra a la compañera que viene acá, no sé con qué noticia, porque cada vez que abre, aparte de pedirnos plata, nos trae malas noticias, ¿eh? Malas noticias. Muy brevemente y solo buenas noticias. La compañera acaba de hablar de la deuda, ¿verdad? Bueno, esa es la deuda que hay que saldar. Y hoy en día que todos empezamos a pensar qué hacer con el agua para que no se privaticen, ¿qué es ese pequeño conflicto con YPF que en las cortes en Nueva York que vienen con el embajador, digamos, para decirnos qué se tiene que hacer, cómo se tiene que operar? La jubilación, la salud, la educación, o sea, aquí sabemos todo que se viene como parte de un solo plan. un plan que tiene raíces en la dictadura, que incluso lo podemos ir un poquito más atrás de ver de dónde viene, pero digamos, en ese plan sabemos aquí todos que la deuda, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, mirá esta semana, la buena noticia es esta, digamos, el Ministerio de Capital Humano, bueno, la dejamos ahí, firmó un acuerdo con el Banco Mundial y vamos a recibir un préstamo de 230 millones de dólares. Es poca plata, pero es un poco menos de salud que nosotros vamos a tener que poner, ¿verdad? Bueno, ¿y qué va a hacer con ese préstamo? Un plan para mejorar el empleo. No, puede ser. Bueno, de esa perversidad está hecho ese sistema. Vamos a dejarlo ahí. La buena noticia es que seguimos peleándolo, ¿verdad? Y vamos a seguir peleándolo. Vamos a seguir peleándola. Así que fuera, fuera, fuera, fondo, fuera. Fuera, fuera, fuera, fondo, fuera. Fuera, fuera, fuera, fondo, fuera. Bueno, queríamos informar que el sábado 19 de julio, los bomberos voluntarios de Lanús apagaron 3 focos de incendio en el centro clandestino de detención Campomar. Este centro clandestino es un lugar sin riesgos eléctricos, en el que ya la justicia tuvo que frenar en el 2013 un proyecto inmobiliario en tierras estatales, donde ningún gobierno ni el Poder Judicial se comprometieron nunca con la investigación a fondo del predio, pese a todos los testimonios presentados y a que el equipo de antropología forense dejó constancia en su peritaje de esa necesidad. Así que estar atentos, atentas, porque vienen por todo y sabemos lo que significa para esta derecha extrema también los negocios inmobiliarios. Y junto con los negocios inmobiliarios, que es arrasar con la tierra que no les corresponde, así viene sucediendo con el territorio de los pueblos originarios. Acá está la bandera mapuche y está la bandera palestina. Dos pueblos originarios que vienen luchando en la defensa de sus territorios. Porque eso es lo que quieren, quedarse con los territorios. Y esto está relacionado a al intento ahora de privatización del agua. ¿No? Donde ahora si no pagamos el agua nos la quieren cortar, nos la van a cortar. El agua es un derecho humano, no es un servicio. Entonces, bueno, ahí vamos a tener que entrar en otra pelea, pero también esto está relacionado a la empresa israelí Mekorot, está relacionado a quiénes le van a entregar ellos la empresa de agua. Ya Mekorot tiene sus negocios en 11 provincias, no desde Milei, lo trajo Guado de Pedro. Digo, hay que recordar, ¿no?, desde cuándo están. Ahora se profundiza con las políticas de Milei y del Estado de Israel, y bueno, y ya vimos Estados Unidos, la mela, qué apellido horrible que tiene, como él, este gusano, este cubano gusano, porque de cubano no tiene nada, tiene todo de gusano. Así que, bueno, queríamos decir eso. Entonces, estos días también el pueblo mapuche sufrió en otra vez detenciones. Bueno, lo que viene sufriendo hace rato, y no nos tenemos que callar, tenemos que poner estos temas siempre en agenda. Lo mismo la situación de la familia Villalba en la cárcel, en Paraguay, en condiciones torturantes, que desde hace 2 meses no permiten visitas. No les dejan entrar alimentos que juntamos, elementos de higiene, porque se niegan a tener requisas que son insoportables. Entonces, bueno, también volver a hablar del tema de la compañera de Paraguay, porque es un tema vigente absolutamente. Sí. Era eso, ¿no? No. ¿Sí? Bueno, los compañeros jubilados, ¿dónde están? ¿Quién va a hablar de ellos? Por el tema de Mari López. Exactamente. Llama el chino que yo estoy hablando. Bueno, ¿el chino es él? Sí. Acá hoy no vi un chino, no, que no lo vea Peter al chino, no. Que no lo vea Peter Lamela al chino. No tengo nada que ver con los chinos y me dicen chino, no sé por qué. Digo, bueno, pero esa es otra cuestión. No, lamentablemente una compañera que nació en Comodoro Rivadavia vivió sus últimos años en Caleta Olivia, una ciudad de la provincia de Santa Cruz, que está, digamos, una de los popes de la producción hidrocarburífera convencional, la famosa cigüeña. Lamentablemente falleció el 21 pasado, o sea, el otro día. El martes, bueno, la llevamos a la Chacarita y todo eso. Pero lo que sí, ella misma pidió seguir continuando con la lucha que ella inició, que no fue solamente por ella, fue por un montón de vecinos de las localidades, básicamente, de Comodoro Rivadavia y de varias poblaciones del norte de la provincia de Santa Cruz, que eran suministradas el agua a partir de un acueducto que venía del lago Muster, que está al sur de la provincia de Chubut. En ese acueducto, lo que primaba era la contaminación de esa agua con petróleo. La cantidad de enfermedades que tuvieron muchos vecinos, que siguen teniendo, y que ya fallecieron muchos vecinos de toda esa zona, y la continuidad de la lucha, eso es lo más importante de todo, digamos, en lo que hizo Mari López. Presentó, junto con otros compañeros, en la Corte Suprema de Justicia, un amparo que nunca fue contestado. Hizo trabajos, digamos, de concientización y solicitudes en los gobiernos de la provincia de Santa Cruz, de Chubut, e incluso de acá mismo, por supuesto, junto con el amparo. ¿Y qué pasaba? Las famosas jurisdicciones se pasaban la pelota una con otra. Es decir, ninguna se hizo responsable. Eso quería decir Mari López. Presente, ahora y siempre. Gracias, compañero. Bueno, le damos la palabra a Adriana, que nos va a leer los recordatorios de todos los jueves, y después cierra Elia, que está preparadísima, ¿eh? No. Buenas tardes, como todos los jueves, trayendo el legado de Mirta Paravalle con los recordatorios que ella nos hacía llegar todos los jueves y algunos los leía en algún momento. Félix Eduardo Picardi, Cristina Marroco, embarazada de 2 meses, desaparecidos el 18 de abril de 1977. Yo sabía bien que ibas a volver de cualquier lugar, porque el dolor no ha matado la utopía, porque el amor es eterno y la gente que te ama no te olvida. Hasta la victoria siempre, tu familia. Félix, Eduardo Picardi y Cristina Marroco, presentes ahora y siempre. Ricardo Zucker, Pato, desaparecido el 29 de febrero de 1980. Dejarle allí, sin lloros, sin sepulcro, dulce tesoro para las aves de rapiña que buscan saciarse con su carne, Antígona. Mientras tu cuerpo no aparezca, el crimen se sigue perpetrando. Ni olvido ni perdón, tu hermana, tu sobrina, tus amigos. Ricardo Zucker, presente, ahora y siempre. Bueno, le damos la palabra a Elia. No sé, Elia, ¿querés decir algo? No, quiero decir mucho, pero me la tengo que bancar. Algo no, muchísimo. Pero bueno, algún día... Mirá que me cansa la mano, ¿eh? Ah, algún día será. Cuando nosotros salimos, salimos con todo y no paramos. Para mí, este es un gobierno del cual nunca escuché acuse a las empresas, pero sí a los trabajadores y los manda a reprimir. Por eso está pasando todo lo que pasa. Más pobreza y delitos de todo tipo, corrupción. Por todo esto, tenemos que seguir reclamando lo que nos pertenece. Siempre digo, se olvidaron que derechos humanos es también un buen trabajo, educación, respeto hacia el que piensa distinto. Si algún día conseguiremos el país que nos merecemos, nuestros desaparecidos quisieron cambiar la historia y no los dejaron. ¿Quieren cantar ahora? Pedir ahora. Pero fuerte, cada vez más fuerte, che. Tiene que entrar allá de una vez por todas. Miren que hay un cambio de línea, ¿eh? Por favor. Resistiré. Fuerte, fuerte. Resistiré. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cuesta mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me ponga contra la pared. ¡Resistiré! Me volveré de hierro para endurecer la piel, aunque los vientos de la vida soplen fuerte. Soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, ¡resistiré! ¡Resistiré! Cuando el mundo pierda toda la magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no rompa conmigo, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré. Resistiré. Resistiré. Bueno, ahora más fuerte todavía. No, no se acuerden que tienen estómago ni nada. Mucho fuerte. 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora hasta la victoria. Siempre. A donde vayan los iremos a buscar. Ole, ole, hola. Ole, ole. Ole, hola. Como a luna así le va a pasar. A donde vayan los iremos a buscar. Ole, ole, hola. Ole, ole. Ole, hola. Como a los nazis le va a pasar. a donde vayan los iremos a buscar. ¡Olé, olé! ¡Olé, hola! ¡No! ¿Cómo a los nazis le va a pasar? A donde vayan los iremos a buscar. ¡Olé, olé! ¡Olé, hola! ¡Olé, olé! ¡Olé, hola! ¿Cómo a los nazis le va a pasar? A donde vayan los iremos a buscar. Madre de la plaza, el pueblo las abraza. Madre de la plaza, el pueblo las abraza. Madre de la plaza, el pueblo las abraza. Madre de la plaza. Ahí en el medio. Vengan los jueves. Tenemos que ser más. Tenemos que ser muchos, por favor. Para que algún día aparezca. Se abran los archivos, porque los archivos están. Por más que los quieran guardar, esconder y... están. Que abran los archivos, que abran los archivos, que abran los archivos, que abran los archivos, que abran los archivos, que abran los archivos. Del 74 al 83, del 74 al 83, del 74 al 83. ¿Qué quiero decir? Que vengan el jueves, che. Por favor. Tenemos que ser muchos. Tenemos que ser muchos. Llegar, no digo entrar, pero llegar a la puerta, aunque sea así. Por favor. Porque si no, se abusan. Y lo primero que van a decir es esto. Iba a decir una mala palabra, pero la digo total. Estos boludos. Que sigan hablando, que sigan... pidiendo que sigan reclamando. Fuerza, chicos, fuerza, por favor. Cada vez más, cada vez más y cada vez más. Gracias. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental. Porque ellas se negaron a olvidar en tiempos de amnesia obligatoria. Eduardo Rayán. Soy María Adela Antocolets y estoy con compañeros, con compañeras, con gente querida bajo este cielo un poco nublado, un poco... con sol en Plaza de Mayo, como tantos jueves en que venimos a recordar la tarea de las madres, de los familiares y la misión nuestra, ¿no?, de buscar memoria, verdad y justicia por medios pacíficos y dentro de gobiernos impulsando sus medidas democráticas, que ojalá fueran tales en este momento y que confiamos que volvamos a poder tener un gobierno que realmente tome medidas democráticas. He venido a la plaza especialmente hoy con la intención de recordar, en primer lugar, a mi querida amiga y hermana Olga Márquez de Aredes, una tucumana aquerenciada en Jujuy, que creó la marcha, una marcha que llamamos la Marcha del Apagón, porque conmemora una terrible represión, entre tantas, pero esta muy terrible, que, como se ha hecho otras veces, acude a apagones de pueblos enteros, como pasó en la zona jujeña de Ledesma, para secuestrar a personas que pensaban diferente, a estudiantes rebeldes tal vez, a trabajadores del ingenio que se quería hacer desaparecer. Aclaro que el ingenio Ledesma, como otros ingenios, como otras fábricas enormes, ha acudido a una creencia popular que muchas veces que es la creencia de el familiar. Vale la pena buscar un poco en la web cuál es la figura legendaria del familiar y cómo las grandes empresas fabricantes de azúcar, de ingenios como el de Ledesma, han acudido al familiar bajo pretexto del familiar, han asesinado y hecho desaparecer a obreros que se destacaban por su pedido de respeto de derechos. Conmemoramos hoy otro aniversario de la marcha de los apagones o marcha del apagón, que recuerda que en julio del año 76, en vagones del ingenio Ledesma se secuestraron unos centenares de personas, de los cuales más de una treintena no volvió nunca jamás. Algunos volvieron, pero se sigue buscando a detenidos desaparecidos. Entre ellos, aunque no desapareció ese día, sino tiempo después, el esposo de mi querida amiga Olga Aredes, la figura, digamos, guiadora de la marcha. Muchas gracias por escuchar esto, por difundirlo. Hay una película producida por el periodista Eduardo Aliberti que se puede conseguir en YouTube. Es muy interesante esa película. Se llama Sol de Noche. Y cuenta la historia de esa represión, cómo se manejaban en los ingenios, cómo cobraban los trabajadores y lo que fue la represión de julio del año 76. Gracias. Ledesma, la marcha, uniendo los dos pueblos más castigados, Carilegua y Libertador General San Martín. 49 años de impunidad y esperamos que el próximo año, en 50 años, tengamos alguna novedad sobre dónde están nuestros detenidos desaparecidos. Saber dónde están, identificarlos y enterrarlos como seres humanos. Memoria, por verdad, memoria, verdad y justicia. Estar en la ronda de los jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanza.